Entre mate y mate en una radio, muchas voces, 98.1, y tenemos una invitada en el estudio. Estamos con la señora Manuela Ferreira, secretaria de Cultura de Capilla del Monte. Buen día, ¿cómo está? Hola, buen día a la audiencia, ¿cómo estás, Renata? Muy bien, un gusto de tenerte, venís a contarnos novedades. ¿Qué sí, será? Sí. Venimos a contar que vamos a firmar un convenio con la Universidad Nacional de Córdoba para tener acá una sede de la Universidad Popular, que es un programa de extensión universitaria de la gestión de Yuri, que tiene que ver con, diríamos que, incluir la enseñanza no formal en el programa de extensión de la universidad, entendiendo la enseñanza no formal como saberes de la comunidad y una nueva forma de trabajo educativo que tiene que ver con ampliar la base de la comunidad, respetando los saberes, respetando la identidad y lo local. La gestión respeta lo local con el aval y con el acompañamiento de la Universidad Nacional de Córdoba. ¿Qué cursos estarían abriendo? No, nosotros lo primero que vamos a hacer es, como te diríamos, legitimar los talleres municipales. Tenemos el taller de teatro con más de 30 años de antigüedad, con mucho alumno adolescente. El año pasado, entre niños y adolescentes, son casi 90, de los cuales no todos van a ir al conservatorio, pero tenemos 5 que están en el conservatorio, que salieron del taller de teatro, lo cual va a legitimar el trabajo del profesor Ruiz, que es una persona muy capaz y idónea en el tema. Pero los chicos van a tener el respaldo, el taller va a tener el respaldo de la Universidad Nacional de Córdoba, por ahí para ampliar la base de talleres y de entrenamiento que tiene que ver con el teatro, que ya sabemos que hasta chicos con timidez son mandados a teatro por la escuela, por las escuelas. Tenemos el taller de lenguaje de señas, que es un taller muy concurrido y que... es muy importante el tema del lenguaje de señas en todas las áreas, diríamos, de turismo, del municipio, es un trabajo para el otro, que eso también son talleres pagos por el municipio, hablamos de los que son que paga el municipio. Sí. El taller de ajedrez con el profesor Luis Ávila, una persona que pertenece a la Federación Nacional de Ajedrez, que inclusive está capacitado como docente para capacidades diferentes, es un taller gratuito. El taller de cerámica es un taller gratuito que tiene más de 30 años con los hornos, con todas las instalaciones del municipio. Así que estaríamos teniendo teatro, lenguaje de señas, cerámica y el taller de ajedrez. Y estaríamos incorporando un par de talleres más que tienen que ver con oficios. Estamos armando un taller, diríamos un proyecto para platería, que en principio sería para 6 alumnos. Y estamos armando el proyecto de telar, que lo va a dar una persona que ha estudiado diseño, porque la idea es que esos talleres tengan una salida laboral. Capilla del Monte tiene una gran cantera de artesanos sumamente valiosos y muy respetados, y que deberían ser un orgullo para la comunidad, y lo que queremos ampliar es esa base de trabajo, y además que sean reconocidos, y ver de promover el intercambio con las distintas áreas que tiene la Universidad Nacional de Córdoba y con los docentes que tiene la Universidad de Córdoba, que ya sabemos que son valiosos e importantes. La Universidad Nacional de Córdoba nos va a acompañar con algún fondos que estamos armando, ya te digo, el taller, esos fondos que la universidad aportaría en horas cátedras, yo y el municipio, intención del intendente Buffoni, que sean para enseñanza de oficios. Bien, o sea que este convenio lo que les permite es buscar nuevos talleres y que tengan cierto aval en el título, sería. Sí, porque por ejemplo, qué sé yo, un chico que va a salir del lenguaje de señas, ese taller va a estar avalado por la Universidad Nacional de Córdoba y a lo mejor mejorado a partir de la Escuela de Lenguas con otros componentes. Lo que estamos buscando es mejorar la calidad sin cambiar lo local, con una enseñanza desestructurada, una enseñanza que sea un aprendizaje con ganas, por vocación. Alguien pedía que pueda haber cursos de acompañante terapéutico, la universidad ofrece muchas capacitaciones, es extensión universitaria el programa. También la universidad puede ser el nexo con el MINTUR, con distintas actividades y distintos cursos que tiene Mintur. También decirle a la gente que entre a la página del Mintur, eso quería decirlo, el Mintur tiene cursos online donde la gente puede anotarse y cursar distintas, desde turismo alternativo hasta legislación hotelera y con títulos desde el Ministerio de Turismo de la Nación. Bueno, también eso del Mintur bajaría vía la universidad para capacitaciones. Lo que estamos promoviendo, digo yo, es abrir los talleres municipales, mejorarlos y abrir a la comunidad una propuesta de aprendizaje, de encuentro distinta. Buenísimo. Entonces, todos se pueden acercar a la Dirección de Cultura, que sí, está al lado del cine, ahí en la calle de Anfunes, para acercarse a preguntar sobre los talleres que ya están en curso y por ahí las posibilidades que sí, se abren a partir de este convenio. Y la propuesta de la comunidad. El 18, el señor Intendente Gabriel Buffoni estaría firmando el convenio con la Universidad Nacional de Córdoba, y el 19 estaríamos recibiendo al rector, a Yuri, en Cultura, quien va a conversar sobre estos talleres, va a mencionar cómo se van a trabajar, y bueno, estamos, como te diría, entusiasmados, pero además esta propuesta, esta llevar adelante la Universidad Popular, va a depender exclusivamente del trabajo local. Bien, bueno, entonces es importante que la gente se entere, que pueda participar, acercarse. Sí. Entonces, el 19 es abierto. Sí, sí, va a venir Yuri, ya lo vamos a anunciar. El intendente, el 18, va a ir a Córdoba, y el 19 sería la venida de Yuri con la gente de la universidad, y ya empezaríamos a trabajar con las distintas propuestas. Ya estamos mandando los currículum de la gente que tenemos trabajando, porque eso también lo pide la universidad. Nadie que viene a trabajar a Cultura viene sin su currículum, sin sus antecedentes. De hecho, ahora va a haber danza árabe, estamos por incorporar tango. Federico Mezzaroli está dando clases de dibujo. Sabemos que él es ayudante de Carlos Alonso, que fue seleccionado para ser ayudante de Carlos Alonso. Hace dos meses dimos una clínica de batería, que vino a dar la Judurcha, y que fue muy exitoso el taller. Así que bueno, que la gente se acerque, el Facebook es Cultura Capilla del Monte, que nos escriban, que propongan. Está bien que la gente nos escribe porque no le arreglaban la calle. Bueno, escríbanos los que piensan del cine, las películas. Estamos abiertos a toda la comunidad para escuchar y ser escuchados. Buenísimo. Entonces, bueno, nos van a contar bien el horario cuando se haga esa charla con el rector de la universidad, que va a ser la semana que viene, pero también quien siente interés en cuanto a los talleres que se dan en Cultura y esta posibilidad que se abre a partir del convenio, se acercan a Cultura, preguntan, arriman sus inquietudes, inclusive me imagino también a posibles talleristas o demás también que se acerquen con su currículum. Claro, ¿no? Sí, por supuesto. El taller de cerámica de Cultura es un taller muy antiguo que tiene instalaciones súper cómodas para trabajar en Cultura. Tiene piletas, tiene horno, tiene taller esmaltado. Hay un profesor fijo desde hace muchos años desde el municipio, así como el profesor Ruiz es profesor de teatro. Está ajedrez, que es gratuito. También tenemos el programa de la orquesta municipal, que hay lugar para charango y para aerófonos. Sí. Decirle a los papás del tema de aerófonos, que es un instrumento muy importante para los niños con la enseñanza a respirar. Por eso los aerófonos son los menos buscados con los chicos, porque el esfuerzo de respirar los cansa. Pero bueno, es una buena herramienta para la hiperventilación, para todas esas cuestiones que tienen los chicos con la respiración. Y bueno, hay vacantes en aerófonos y charango, y que estamos incorporando un bajo eléctrico que necesitábamos para cambiar un poco el repertorio, que van a empezar con tango y reggae, y decir que no necesitan saber música para venir a la orquesta, que también es un espacio de encuentro que es gratuito. Guitarras ya estamos completo, tenemos el cupo completo de guitarras, pero bueno, aerófonos y charango hay lugar, hay cuatro también, creo que van a empezar con el guitarrón, y bueno, va a haber un bajo eléctrico, así que la orquesta también está ampliando su base artística con otro repertorio y con miras a poder salir a tocar afuera. Sí, esta semana estuvieron Paulo Carri y Nahuel Romani y nos contaban también, Paulo, sobre su anhelo de crear la escuela sí. Municipal de Folclore, ¿no? Estamos trabajando. Y bueno, me pareció como un proyecto muy lindo y bueno, también abrimos nuestras puertas y nuestra colaboración para que eso se pueda manifestar, ¿no? Sí, de hecho él armó el ensamble de adultos, sí, con el mismo método que tiene la orquesta infantil, es muy bueno el ensamble que armó. Y bueno, yo digo, si un municipio hermano como La Falda tiene la orquesta municipal de tango, ¿por qué no nosotros la orquesta municipal de folclore en adultos? Sí. Así que bueno, yo creo que entre todos, como digo, trabajando por aquellos proyectos en los que tenemos sueños, toda la comunidad hacemos una sociedad mejor. Buenísimo, Manuela, muchísimas gracias por venir a compartir, las puertas abiertas para cuando quieras venir a compartir y a contar, y bueno, a toda la audiencia que se acerquen por Cultura para consultar sobre los talleres, y la semana que viene, bueno, esperamos que nos cuenten a qué hora va a ser la charla con el rector para también traer estas nuevas novedades, a lo mejor se abran nuevos cursos o cuestiones con extensión universitaria, que es muy interesante también. Creo que para todos, pero también para los chicos que están terminando la escuela o que terminaron la escuela, que a lo mejor no tienen la posibilidad de ir a Córdoba a estudiar, que puedan nutrirse además del terciario, que puedan ir haciendo talleres y cursos que los vayan acercando a lo mejor a una formación, ¿no? Sí, además este año que estamos cumpliendo 100 años de la reforma que cambió para siempre la educación universitaria en Argentina y en América Latina y empezó en Córdoba, es un honor para nosotros también recibir a la Universidad Nacional en un municipio que va a empezar con este proyecto incipiente y que en el que yo creo mucho. Buenísimo, muchísimas gracias, Manuela Ferreira, Secretaria de Cultura de Capilla del Monte.